¿Quieres estudiar en una escuela pública de nivel superior en el Distrito Federal y ya concluiste tu bachillerato? ¿Eres de escasos recursos y no tienes dónde vivir? No te preocupes, la Casa Nacional del Estudiante tiene un espacio para ti. Como desde hace 98 años, sigue brindando alojamiento y servicios a la comunidad estudiantil. A solo 2 años del centenario de su creación, sigue albergando estudiantes de distintas partes de la República como tú y nosotros. La Casa Nacional del Estudiante te espera con las puertas abiertas. Estamos ubicados en Plaza del Estudiante número 11, esquina con Callejón de Girón, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. Para mayor información, visita la página web hcnemexico.es.tl o escríbenos al correo hcne.mex@gmail.com. Por una mejor educación, Casa Nacional del Estudiante.